Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra edición de mediodía de los viernes, que ya saben que nos quedamos con la previa de la actividad deportiva del fin de semana. Precisamente el plato fuerte de este fin de semana será la celebración de la décima edición de la carrera por montaña Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, organizada por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, 300 corredores tomarán la salida desde el convento de Capuchinos. Tendrán por delante un recorrido que para los mayores será de unos 24 kilómetros, casi la mitad, para los cadetes juveniles y junior. Una prueba que vuelve después de 2 años de ausencia. Fue la primera cita del calendario deportivo local que se tuvo que suspender en 2020 a causa de la pandemia, a causa del decreto del estado de alarma. Y como hemos dicho, han pasado 2 años y la prueba vuelve, por lo que hemos podido comprobar, con mucha fuerza, porque a diferencia de ediciones anteriores, el cartel de no hay dorsales se ha llegado a agotar con más de una semana de antelación, cosa que no había ocurrido hasta el momento. Este año, además, la prueba es Campeonato Provincial de Carreras por Montaña y también la primera cita de la Copa Gaditana de la especialidad. En unos instantes nos vamos a quedar con los detalles de última hora de esta carrera que organiza, insistimos, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Recordamos, por cierto, que la entrega de dorsales tendrá lugar tanto hoy viernes, desde las 7:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, en la sede de las Nutrias Pantaneras, como mañana domingo a partir de las mañana sábado, a partir de las 7:30 de la mañana en el mismo convento de Capuchinos. Antes de adentrarnos, como decimos, en la última hora de esta prueba, vamos a hablar también de lo que nos espera estos próximos días, como siempre, en materia futbolística, donde el Ubrique Unión Deportiva A se juega la vida el domingo a partir de las 5 de la tarde ante el Chiclana Industrial aquí en casa. Se juega la vida deportiva en primera andaluza, queremos decir. Todo lo que no sea ganar, pues sería un desastre para el conjunto ubriqueño y supondría prácticamente una sentencia al descenso. Enfrente tendrá al colista de la categoría, que llega tan desesperado o más que el conjunto ubriqueño. Por lo tanto, vamos a ver un partido con dos equipos con muchas necesidades y en una situación dramática para ambos. Insistimos, solo le van a valer los 3 puntos al Ubrique Unión Deportiva. De hecho, con la salvación, la zona de salvación a 8 puntos, ya el margen de error no existe. Una derrota dejaría al Ubrique Unión Deportiva sin opciones de lograr la permanencia en esa primera andaluza. Y de eso son muy conscientes los componentes del equipo, o así al menos nos lo ha trasladado el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, con el que hemos hablado esta mañana, como siempre, en la previa del partido, y nos ha comentado que el equipo ha logrado recuperarse a lo largo de esta semana de la debacle del pasado domingo en los Cortijillos, que los componentes, los jugadores, el cuerpo técnico han hablado y que ahora son toda una piña, que se ha entrenado muy bien durante esta semana y que van muy concienciados, llegan muy concienciados a este partido. En casa, los números del Ubrique Unión Deportiva pues no son del todo buenos. De 2 partidos que ha jugado, 2 empates y teniendo en cuenta que una de las bases fundamentales para lograr esa permanencia es ganarlo todo en casa, pues vemos que no es un camino, no es el peor de los caminos, pero tampoco es el mejor el que lleva el Ubrique Unión Deportiva. Por eso hay que ganar ya, ya no cabe más excusa, y esos 3 puntos tienen que quedarse en Ubrique. Escuchamos esas mismas palabras que ha tenido con nosotros el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Bueno, pues después de la derrota de Cortijillo, como es normal, esta semana hemos hablado, nos hemos dicho las cosas a la cara. Y luego lo que es en el plan de entrenamiento, pues la verdad que ha estado bien, ¿no? Nos queda ya todo el entrenamiento de esta noche, pero he visto al equipo poner esa sangre en los ojos para ganar el domingo, ¿no? Sí, tampoco era muy difícil, puesto que sabíamos lo que habíamos hecho allí, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo juntos y igual que cuando recibimos los halagos, pues ahora necesitamos una crítica, ¿no? Una crítica que damos hecho nosotros y sabiendo que no se puede volver a repetir lo que pasó en Cortijillo, ¿no? Así que borro mi cuenta nueva y a ganar esta primera final de las seis que nos quedan. De ver Colista como que llegar al primero, ¿no? Nosotros lo único que nos van a estar los tres puntos y si no los conseguimos, pues prácticamente estamos descendidos, ¿no? Así que sabemos la responsabilidad que conlleva el encuentro y estamos preparados para ello, ¿no? Pues ya nos enfrentamos a ellos en la Copa, ¿no? Sabemos sus virtudes y también sabemos sus defectos, ¿no? Igual que nosotros los conocemos, pues ellos los conocerán a nosotros también, ¿no? Creo que no tienen muchos cambios respecto a cuando jugamos en la Copa. Sí, algunos han sufrido, ¿no? Pero no mucho y un rival que aunque vaya colista, pues nos va a poner las cosas bastante bastante difíciles. Hombre, eso es lo bueno que tiene esto, ¿no? Que ellos, pues están igual que nosotros, ¿no? No les vale un punto, les vale los tres nada más y por esa parte, pues nos puede favorecer, ¿no? Mucho que equipos que quieran jugar, pues no viene bien para nuestro estilo de juego. Hombre, está claro, ¿no? Se puede sentar más puesto que no estamos en la situación para hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos que ir poco a poco, pero sí, como se diría, ¿no? Con ritmo, pero sin pausa, ¿no? Tenemos que conseguir de 3-3 y es el único resultado que nos vale, ¿no? Así que esperemos que el domingo pues podamos poder romper esa racha de no conseguir la victoria. Pues por ahora la única vaga que tendríamos sería la de Jesús y la de Carlos, ¿no? Están los dos sancionados, ¿no? Ya también Carlos, este es su último encuentro de sanción. Ya también lo recuperamos para el próximo encuentro, ¿no? Y es un partido de sanción, ¿no? Así que toquemos madera para que solamente sean los dos, ¿no? No tengamos ningún prestante durante el fin de semana. Pues este partido, como decimos, se va a disputar el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de descenso de esa primera andaluza senior. El resto de la jornada, pues el senior verde descansa en este fin de semana. En el grupo 2 de la tercera andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva también recibe al Chiclana y lo hará el domingo, también el domingo, pero a las 12 del mediodía, en el Antonio Barbadillo, jornada 21. En el grupo cuarto de la cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño juega mañana en el Polideportivo Municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey frente al Calvente Prado de Rey a partir de las 6 de la tarde. En el grupo cuarto de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva se mide al Bornense mañana sábado a la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza cadete, en el grupo 1, el Deportivo Ubriqueño juega mañana a partir de las 11:30 en el Municipal Jesús Ruiz Martínez de Villamartín ante la Unión Deportiva Villamartín. En la tercera andaluza infantil, grupo 7, el Deportivo Ubriqueño recibe a Liberación a partir de las 12 del mediodía en las pistas de atletismo y el Ubrique Unión Deportiva recibe al Alcalá del Valle a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En el grupo cuarto de la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva juega el domingo a las 12 del mediodía frente al Arcos Club de Fútbol Academy en el campo Antonio Camacho de Arcos. En la tercera andaluza Levin, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Puerto Serrano para enfrentarse a Puerto Serrano Atlético mañana sábado a las 11 de la mañana, mientras que el Deportivo Ubriqueño lo hará también pero a Villamartín mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en el Municipal Jesús Ruiz Martínez. En cuarta andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta mañana a la Jerezana a partir de la 1:15 en las instalaciones deportivas de la Canaleja de Jerez. Y por último, en tercera andaluza Levín, en el grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva recibe hoy viernes al Arcos a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En baloncesto, pues tenemos 5 partidos, 4 equipos, 3 equipos del Cabu, perdón, cierran su competición este fin de semana, disputan su última jornada. El Cabu Junior masculino juega ante el Cádiz Club Baloncesto Gades mañana a partir de las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal, mientras que el Cabu Cadete femenino juega dos encuentros, doble jornada. Por un lado, se mide al Club Deportivo San Felipe Neri hoy viernes a las 7 de la tarde aquí en el pabellón polideportivo municipal y mañana sábado al Don Bosco 88, pero en Rota, a partir de las 6:30 de la tarde. El Cabu Infantil Femenino juega mañana a la 1:15 en el Palacio de los Deportes de Chapín ante el DKV Jerez Gris, mientras que en categoría mini básquet mixto el Paco Bazán Cabu juega hoy viernes a partir de las 5:30 ante Arcos en el pabellón polideportivo municipal. También tenemos jornada de fútbol sala, la jornada 9, que se va a disputar entre hoy viernes y mañana sábado. Y también el conjunto, el equipo de veteranos del Club de Pádel Dubrique juega mañana la jornada 2 a partir de las 11 de la mañana en las pistas de pádel de Ubrique. Por último, también comentar que mañana se disputa la tercera cita de la 23ª Travesía de Resistencia Subética Cordobesa, de la Copa de Andalucía Travesía de Resistencia, la 23ª Travesía de Resistencia Subética Cordobesa entre Cabra, Carcagüey y Zueros en Córdoba, con la participación del equipo de Travesía de Resistencia del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Son algunas de las citas que van a tener lugar este fin de semana, que no son todas, obviamente, y sin duda la más importante, por la cercanía y por la implicación que tiene, va a ser la 10ª edición de la carrera por montaña Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, que se disputa mañana a partir de las 9 de la mañana, salida en el convento de Capuchinos, e insistimos, después de 2 años de ausencia. Vamos a conocer la última hora a través del presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Luis Naranjo, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Ya está aquí por fin la 10ª edición de la carrera por montaña Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, y mira que ha costado, ¿eh? Crucemos los dedos todavía, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad, yo, hemos tardado 2 añitos, pero vamos, ya estamos de vuelta en los quehaceres de las Nutrias Pantaneras, vamos, como a nosotros nos gusta, disfrutando, aunque sea trabajando, pero disfrutando. Uh-huh. Una muestra de que había ganas, Luis, es que la inscripción se cerró con una semana de antelación, algo que no había ocurrido en las ediciones anteriores, ¿no? ¿Es por el hecho de ser campeonato provincial o es por el hecho simplemente de que hay muchas ganas? Yo creo que es más por las ganas que por el campeonato, porque el último año que se celebró aquí también entrábamos en la Copa de Cádiz, Y nos costó trabajillo, como en todas nos costó trabajillo de llenar. Así que esta, yo creo que es la gente que estaba deseando de correr, ¿no? A nosotros nos ha hecho un pie agua, desde luego, porque mi secretario me comenta que es el primer año que está haciendo las cosas más o menos tranquilo, ¿no? Lo que es ordenar los dorsales, el tema de los seguros, todo eso lo tenemos adelantado. Y se ha notado bastante que hemos cerrado con una semana de antelación, hemos cerrado, así que eso facilita muchísimo las cosas. Uh-huh. Claro, y el saber ya, o a la hora de moveros, saber a lo que se estáis moviendo, ¿no? El número de corredores, todo lo que tenéis que mover, ya no solo lo que tú comentas, sino para temas de habituallamiento, con una semana de antelación se hace todo eso y parece que uno llega, como tú bien comentas, mucho más tranquilo a la hora de hacer la prueba y, por lo tanto, parece que uno se esmera más organizando, ¿no? O al menos no es que se esmere más organizando, sino que luego la consecuencia de todo ello es que parece que la cosa ha estado mucho más planeada, ¿no? Sí, hombre, claro, como bien dices, no es lo mismo contar a una semana a vista o nada más que faltando 4 días, que nos ha pasado algunos años, con 260, 270, y el último asunción siempre ha sido los últimos 3 días. Así que al tenerlo todo bien atado en una semanita, pues claro, pues ya nosotros tenemos ya, por ejemplo, desde antes de ayer tenemos ya los avitallamientos ya preparados. No es lo mismo, como tú bien has dicho, que falten 3 días y falten 200, o sea, 20, 30 corredores, a tenerlo todo desde una semana antes. Así que yo creo que este año, no sé si va a pasar todos los años igual, pero gracias a Dios, pues este año hemos tenido suerte. Uh-huh. Luis, ¿qué tal la participación local? ¿Se mueven los mismos números de ediciones anteriores? Pues sí, yo creo que incluso más. Yo he echado un vistazo Y la verdad es que la última vez que lo conté había casi 80 y tanto, y hace ya, eso hace ya un poquillo antes de que se cerrara. Seguramente ya van a apuntar más gente. Podemos contar tranquilamente con un centenar de corredores de Ubrique, casi seguro. Por lo tanto, ¿cuántos corredores van a tomar la salida mañana entre la, digamos, la categoría absoluta y luego la carrera de cadetes junior y juveniles? Pues si todo va bien y no falta nadie porque haya tenido algún percance o se haya lesionado cualquier cosa, pues nosotros tenemos 300 inscritos, así que en principio los 300 deberían de estar en la línea de salida, ¿no? Pues siempre faltará alguno porque se haya puesto mal o que no pueda venir por cualquier circunstancia, pero vamos, los 300 están apuntados, así que nosotros lo tenemos todo preparado para los 300. Uh-huh. Y finalmente parece que la lluvia va a respetar, ¿no? Aunque en estas fechas y en la sierra nunca se sabe. Sí, sí, eso parece. Vamos a ver esta tarde, que yo me voy a avisar dentro de un ratillo. Yo me voy a avisar sobre las 2:30. Está mirando y dan una poquita de agua para ahora, para el mediodía. A ver si se equivoca y no nos mojamos, por lo menos los que estemos en la sierra balizando, ¿no? Respecto a mañana, pues no van previsiones de agua. Lo que sí dan es un poquillo de viento, sí dan. Pero agua no dan ninguna, no creo que caiga. A ver si también tenemos suerte en ese aspecto y no cae ni una gota. Uh-huh. Y en este sentido, Luis, no sé si, has tenido la ocasión en estos últimos días de visitar zonas de recorrido. ¿Cómo está tras estos días de lluvia? ¿Mucho barro? Pues sí, precisamente yo estuve el sábado. No es que lloviera mucho, los días anteriores llovía más después. Pero me comenta mi amigo Rubén, que estuvo, el compañero Rubén, que estuvo... Uh-huh. Ayer mismo estuvo haciendo el recorrido de la corte, parte de la larga, y dice que la sierra está espectacular, que se le notaba la falta de agua, que no hay, prácticamente no hay barro, en fin, que si fuera así un invierno o un otoño más lluvioso se fuera notado más, pero el campo que estaba súper seco de estos meses atrás, es que yo creo que será chupado todo el agua, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vamos con aspectos relativos a lo que va a ser la carrera. La recogida de dorsales, por ejemplo, ya se puede realizar desde hoy viernes en vuestra nueva sede, ¿no? Y mañana es antes de la prueba en el convento. También va a ser una manera de dar a conocer vuestra nueva casa. Pues sí, como bien dice, pues esta tarde va a estar nuestro compañero Paco Jaén y Dani Menacho repartiendo los dorsales allí en la nueva sede, que ya es como bien tú sabes, nos cambiamos hace ya un mesecito largo, y así pues, tanto los que vayan a recoger los dorsales como los voluntarios, pues, que le echen un vistazo, que ya ven cómo ha quedado, el sitio es espectacular, tanto para nosotros, para descargar y cargar, y para recoger dorsales. Para este tema es mucho mejor que el otro salón, ya lo hemos puesto en el Facebook, cada corredor individualmente sabe dónde está porque le hemos mandado un correo, un WhatsApp, en fin, que eso está bien planteado. Y si nos quitamos hoy viernes, nos quitamos nada más que nos quitemos los locales, pues ya el sábado, mañana sábado, pues será todo más rápido y más ágil allí en el convento. Uh-huh. Y a vueltas con el material obligatorio, para que luego no se den situaciones... digamos desagradables, ¿no? Porque ya lo hemos visto en otras ediciones lo que ha pasado con el material obligatorio. ¿Cuál va a ser finalmente? Porque se barajó en principio que iba a ser obligatorio el chubasquero, luego que a lo mejor que no era obligatorio pero que se recomendaba, y ahora parece que otra vez es obligatorio, ¿no? Sí, sí, lo hemos estado pensando esta mañana, nos hemos reunido dos o tres, bueno, hablando por teléfono y tal. Y hemos decidido que mínimo un cortaviento va a ser obligatorio. Que quiera llevar un cortaviento chubasquero, pues que lo lleve. Pero el cortaviento mínimo va a ser obligatorio, aunque no den agua. ¿Por qué? Porque hemos estado mirando y también dan 8 grados. Y ahí arriba en Sierra Baja, como si dan 8 grados aquí abajo, y arriba tranquilamente podemos estar en 4 o 5 grados. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si alguno tiene algún percance, mientras... vamos a socorrerlo, o él se tenga que venir, nada más que aunque se tenga que venir cojeando nomás, una persona ahí arriba con una hipotermia en cero coma. Así que, para curarnos en salud, y creo que mirando por los corredores, pues lo ponemos obligatorio y ya está, y nos quitamos de ellos. Uh-huh. Y a este respecto también queríamos hacer hincapié en una noticia de hace un par de semanas, y es que el grupo de rescate de montaña se disolvía, era pues un cuerpo que colaboraba con la prueba, pues, realizando sus funciones, obviamente. No van a poder estar en esta carrera Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes. ¿Cómo lo vais a compensar o qué es lo que habéis hecho para...? Eso es otro hándicap que nos ha salido este año. Nos encontramos de sopetón y, como en tantas otras cosas, el Club de Nutrias Pantaneras es el primero que va a padecer que no haya grupo de rescate, ¿no? Salvando, bueno, en este caso los segundos, porque los bandoleros tampoco pudieron contar con ese servicio, ¿no? ¿Qué te digo? Pues estábamos con una incertidumbre, ya te digo, acostumbraditos que estamos a que están con el buen trabajo que hacen esta gente aquí, pues eso te da una tranquilidad enorme, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido que estar ahí mirando a ver cómo lo hacemos, nos hemos buscado una camilla para llevárnoslo allí a Sierra Baja, en caso de que pasara algo leve, me refiero a algo leve que podamos hacer nosotros, porque sí, sí, si es algo más complicado, algún accidente chungo, hay que llamar directamente, hay que llamar 112. Uh-huh. Pero vamos, si es una cosa leve, pues tenemos nosotros allí, hemos buscado un grupito de personas fuertes, unos que entienden más, otros que entienden menos, llevamos allí un casi enfermero y gente fuerte, por si hay que sacar a alguien. Hemos buscado una camilla y se hará uso de ella, Dios quiera que no haga falta. Uh-huh. Pero eso, así lo hemos montado, otra cosa no podemos hacer, porque allí por mucha protección civil que tú busques de un lado o de otro, viene a ser lo mismo. No hay un grupo de rescate de específico como el que teníamos aquí, que era fantástico. Y para estas cosas más, todavía, pues no sé, no nos hemos contado eso, pero muy bien, nada, hay que acatarlo y a ver si con una poquita de suerte, entre los políticos, los poquitos colectivos que seamos, hacemos una poquita de presión y que vuelvan esta gente, que yo creo que son necesarios. Uh-huh. Otros hándicaps con el que se habéis encontrado, el tema de las duchas del pabellón polideportivo municipal. Parece que hay un problema con la caldera y finalmente no se podrán usar, ¿no? Nada, esto es un suma y sigue, porque ayer nos encontramos con la sorpresa entre comillas. Yo ya más o menos lo sabía porque estuve hablando con la concejala hace un mes y medio, pero me daba la poquita de esperanza de que en un mes y medio se arreglara, pero por lo visto, ya que estaba casi arreglada, no sé qué, de una válvula, en fin, que no tenemos agua caliente. Ducha sí tenemos, pero hemos decidido de que para poner agua fría es mejor que no, porque si el día va a estar, ¿cómo va a estar? Porque no va a llover, pero va a estar un poquillo fresquete y a lo mejor no sale el sol como nosotros quisiéramos. Y en vez de poner ducha fría, que nosotros ya tenemos experiencia en algunas carreras donde han puesto agua fría, no nos ha gustado ni un pelo, así que preferimos ponerla, aunque sea un poco más lejos, pero por lo menos ofrecerle a los corredores la posibilidad de que se duche con agua calentita en un sitio magnífico como es el recinto de la piscina, ¿no? Yo sé que va a costar un poco de trabajo porque está a unos 800 metros más o menos, pero vaya, yo creo que el día va a ser para ducharse porque quiera o no quiera, no es que haya mucho barro, pero la gente va a venir un poquillo barro en los pies y eso va a traer, así que las duchas las hemos puesto más que nada mirando por ello. Yo sé que vamos a tener alguna cosa crítica, tendremos porque está muy lejos, pero hemos preferido que esté lejos antes de no tenerla. Bueno, y con respecto al recorrido, ¿hay algún cambio de última hora digno de mención o va a ser el mismo que se diseñó? No ha habido que corregir nada, ¿no? El recorrido es el mismo que se diseñó, pero sí lo vamos a estrenar, porque ¿sí? Como el dichoso año ese que se tuvo que suspender fue cuando decidimos meter el cambio de meter los poquitos de olivares y luego ya también el poquito de cambio que hicimos en el aljibe en cuenta del dichoso nido de no me acuerdo ya ni qué pájaro era, que ya el pájaro se no está ni ahí. Uh-huh. Lo limpiamos y tal, le ha gustado mucho a la gente, lo hemos dejado, así que esos dos pequeños cambios son lo que nos vamos a encontrar en esta edición. La gente, por los 4 o 5 entrenamientos que hemos puesto, le ha gustado mucho a la gente, así que yo creo que la gente va a disfrutar bastante. Oye, Luis, ¿y cómo van a ser los avituallamientos? Pues los avituallamientos este año siguen prácticamente en el mismo lado, pero el del mirador que está en el kilómetro 6, pues será también el kilómetro, creo que es el kilómetro 15, que como se pasa dos veces por el mirador. Uh-huh. Pues este año será el 6 para arriba y sobre el 15 más o menos, 15-16 será para abajo. Los avituallamientos este los hemos puesto de todo este año, los avituallamientos, ¿eh? A ver sí. Si la gente viene, por mi experiencia de otras carreras atrás, que algunos ni lo tocan, pero le animo que lo toquen, que es lo que se vienen abajo. Así que vamos a poner fruta, vamos a poner chocolatina, chocolate, en fin, gominola, un montón de cosas. Pero, digamos, ¿en dosis personales o lo digo más por el tema COVID? Vamos a ver, el tema COVID, el protocolo es muy estricto. Uh-huh. Pone que tiene que ser individual, tal y cual. Nosotros habíamos pensado ponerlo en unos vasitos para que tenerlo allí preparado y que cada corredor lo coja, pero es que también nos están diciendo, yo creo que lo vamos a hacer así, pero que nos están diciendo gente que está corriendo, y yo personalmente estuve en la maratón de Sevilla y allí ni yo no sé si el protocolo COVID estamos hablando de una prueba internacional, ¿eh? Uh-huh. Y sí, yo veía sí. La gente que llevaba el avituallamiento, tenía allí las bandejas, pasaban los corredores, cogían lo que tenían que coger y para adelante. Así que, pero nosotros en principio los queremos dar así, como te he comentado, con los vasitos esos, estarán allí preparados. Uh-huh. O sea, te explico, en un vasito echaremos pues un poquito de chocolate, una poquita de gominola, y en otro echaremos un poquito de plátano y un poquito de naranja, y que cada uno coja el correspondiente vaso, y ya está. Uh-huh. ¿Y para el tema de la salida, es obligatoria la mascarilla? Pues por lo que estamos viendo, no. Uh-huh. Bueno, estrictamente obligatorio, no, porque ya se lo quitaron en espacio abierto, y que sabemos que allí no sé qué cumplen el metro y medio de seguridad, pero que ya esto también va dentro de cada uno, ¿no? Yo, si fuera una prueba, yo mientras estuviera con tanta gente, yo la llevaría, desde luego, pero lo que es obligatorio no es. Bueno, y a pocas horas ya de que comience la carrera, Luis, ¿ha costado poner de nuevo la maquinaria en marcha? ¿Ha habido que trabajar más o da la sensación de que este año ha costado algo más? Pues la verdad que te digo, yo que sé, yo estoy como... Yo particularmente hablo yo por mí. Sí, sí, sí. Me encuentro como raro. Aunque lo teníamos casi todo hecho, ¿eh? Lo que es el tema de las camisetas, los regalos y tal. Pero yo que sé, algo... Como si, no te voy a decir de novato, pero al tener esta última semana, sí, que si la reunión de seguridad, que si la reunión con las nutrias, que si ahora ve a hablar con la gente de los campos que atravesamos, en fin, ve a los papeles, yo qué sé, yo me encontré como raro, la verdad. Oye, y dos cuestiones a tener en cuenta. Una la has comentado tú, lo de la bolsa del corredor. Recordemos que los artículos que se van a entregar son los mismos que en 2020 no se pudieron entregar. Recuerden que se suspendió justo el día antes del decreto del estado de alarma, y por lo tanto lo decimos para recordar el tema de las tallas, que no antes la gente cuando se escribía pedía su talla con la inscripción, ahora pues al contar con esa camiseta y ser la gente diferente, pues las tallas se van a recoger, o las camisetas se van a recoger la talla que solicite el corredor en meta hasta que se agoten, ¿no? Pues sí, ya esto lo explicamos en su día, lo explicamos en el Facebook, y yo creo que también los corredores lo saben de manera individual. Y claro, ya la teníamos, aquel año sí la tenía, tendría cada uno su talla, pero ahora mismito, ¿cómo lo planteábamos? Uh-huh. No lo podíamos ni plantear. Yo creo que va a variar poco en eso, porque sí. Los corredores, tú sabes, son casi prácticamente casi todos los mismos. Iba a variar poco, pero vamos, que sí puede llegar caso de que tú llegues a meta y pidas una M y te digan, pues ya las M se han acabado, te tienes que quedar con una L o con una S, ¿no? Creo que en este caso lo entenderán los corredores, ¿no? Es que otra cosa no podemos hacerlo de otra manera. Uh-huh. Porque ya es que también estuvimos mirando y la camiseta esa ya es que no está ni descatalogada, así que... Dijimos en principio, vamos a mirar, a ver si abrimos las cajas, las bolsas, pero que va, no se ha podido hacer. Y la segunda, que muy a pesar vuestro, no habrá comida de convivencia, ¿no? Aunque ¿qué va a pasar con la entrega de trofeos? ¿Cómo va a ser? La entrega de trofeos, hemos estado ahí también, que esto también ha sido otro quebradero de cabeza, que si lo entregamos conforme vayan llegando las distintas categorías cuando estén completas, que si nos esperamos un poco, en fin, y al final se ha decidido que vamos a dar los premios sobre las dos. Uh-huh. más o menos. Yo creo que el primer corredor va a ser 2 horas y media, más o menos, calculo yo. Estamos hablando de 9, 10, 11 y media, mientras se ducha para acá para allá, total que va a estar sobre las 12. Sobre las 2 vamos a empezar los trofeos. Yo creo que ya a las 2, ¿qué te digo yo? Pueden faltar a lo mejor algunos veteranos, algunos, pero casi todas las categorías a las 2 creemos que estarán terminadas. Así que sobre las 2 más o menos tenemos planteados los trofeos. Luis, ¿qué consejo podrías dar para la carrera de mañana, teniendo en cuenta que se estrena parte del recorrido y que, bueno, va a estar un poquito más blando de lo que ha estado hasta el momento el terreno, ¿no? Bueno, primero antes de dar un consejo, voy a pedir prudencia, ¿no? Pues ya sabes, como tú comentabas antes, no tenemos el grupo de rescate y eso nos da una pequeña, no voy a decir inseguridad, pero claro, estamos un poco preocupados, ¿no? Así que por lo menos en las bajadas de Pedernales, la bajada de la Calzada, ahí que tenga un poquillo más de precaución, que tampoco estaría mal, que si se echa un minuto más no va a pasar nada, que no va a ser a todo el mundo. No es que no vayan a lo loco, porque claro, es preferible echar un minuto más o dos a tener un percance, ¿no? Y luego, pues, con lo que eso conlleva, ¿no? Y consejo, pues, lo que siempre digo todos los años, el que conozca la carrera, la haya hecho ya un par de años, pues ya sabe cómo va. ¿Qué pasa? Que este año, al meter los olivares, eso engaña bastante, ¿eh? Porque yo no la he hecho entera, he hecho la parte de los olivares, y cuando llega al Calvario, pues, en la primera subida de las piedras, las piernas ya estaban, y ya ves que yo la he hecho, no he corrido en ningún momento, yo la he hecho andando. Me comenta así, en una de las veces que estábamos en la sierra limpiando, iba un grupito y me dijeron los olivares sobran, que esto cuando llegamos aquí ya las piernas no pueden, así que los olivares es muy corrible, mucha rapidez, pero el que no quiera tener muchos problemas en la sierra, que los olivares se guarden un poquito por lo menos, porque son muy rápidos, pero cuando llegas abajo a lo que no, al enriadero, del enriadero hasta ya hasta sierra baja, esto cuesta arriba, ¿eh? Y estamos hablando de que el mirador es el kilómetro 6. Son 23 y medio, pues que piense que todavía quedan casi 18 kilómetros largos, ¿eh? Así que paciencia y a disfrutar, como siempre digo. Los primeros, sí, los primeros tienen mucha experiencia y aquí hay gente que yo no sé cuántas veces habrá hecho la carrera, pero vaya, que los pies yo creo que se le van a ir todos. Y para finalizar, ¿con cuántos voluntarios vais a contar mañana? Oh, pues ese tema hay que tocarlo, Jesús, porque esto parece mentira. Yo no sé si es que nosotros somos los únicos, que nos ponen ya, mucha gente ya está diciendo que estamos salados, porque entre habituallamiento y voluntario, pues creo que somos unos 80 o 60 y tanto. 62, me parece que contamos el otro día. El por qué, todos los años lo digo, ¿no? En principio darle desde aquí la gracia a todos, porque sin ellos esto no se podría hacer, ¿no? ¿Se podría hacer de otra manera? Pues sí, ponemos un voluntario, en vez de poner dos, como nosotros ponemos a uno en cada sitio que van y se tira 4 horas ahí el hombre solo, y cuando vamos, por lo menos no está el chamaní allí, ¿no? Porque un tío solo ahí en medio de la sierra, 4 horas, pues no lo, a nosotros por lo menos la manera de ser de los que organizamos esto no nos gusta el tema ese, por eso tenemos a lo mejor tantos voluntarios, ¿no? Pero creemos que son necesarios y contamos pues con lo que te he dicho, con unos 80 voluntarios más o menos. Pues nada, pues ya sabes, la 10ª edición de la carrera por montaña, Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, mañana a partir de las 9 de la mañana, salida desde el convento de Capuchinos, va a suponer el regreso de las competiciones deportivas, excepción de la subida Ubrique, que ya saben se disputó el año pasado en junio, digamos el regreso de las actividades deportivas ubriqueñas en su fecha, que es lo que va a ocurrir mañana. Luis, que nada, que mucha suerte para mañana, que muchas gracias por habernoslo contado y nada, pues a disfrutar, que es de lo que se trata, ¿eh? Pues nada, hombre, muchas gracias a ustedes como siempre y volver a repetir que darle las gracias a los voluntarios y a todo el que colabora con esta carrera y más concretamente con las Nutrias Pantaneras, que con toda ayuda es poca, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final a Tiempo de Deportes en esta edición de hoy viernes, previa a lo que nos va a dejar el fin de semana en materia deportiva. Nos quedamos sin tiempo, ahora llegan los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volveremos el próximo lunes con un resumen exclusivo de lo que nos depare esta décima edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras y con el resto de la actualidad deportiva a lo largo de la semana. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.